Nosotras somos mamás de chicos con encefalopatías graves. Encefalopatías incluye la epilepsia y muchas otras patologías que son denigrantes, yo diría. Nos agrupamos porque entendimos que la voz de muchas tenía más fuerza que la voz de una sola. Y al agruparnos, en marzo de este año, sacamos la página Facebook Mamá Cultiva Argentina, y en el término de los 6 meses que lleva la página al funcionamiento, hemos recibido de a 100 mensajes diarios de gente que necesita usar cannabis para sus patologías, que no son solamente encefalopatías. Son esclerosis múltiple, fibromialgia y mucha gente con cáncer, mal de Parkinson, todo tipo de dolor neuropático. Y si hacen una cuenta rápida, estamos hablando de más de 20.000 consultas que ya recibimos. Con lo cual, cuando nosotros nos plantean en 6 meses, y esto sigue y no para, y cada vez que aparecemos en televisión aparecen otras 100, 200 personas de nuevo, y empieza el contador de cero una y otra vez. Esto quiere decir que hay más de... hay millones de personas que necesitan usar cannabis medicinal. Digo cannabis medicinal para que ustedes lo entiendan, pero para nosotras la planta de cannabis es medicinal per se. No tiene otro uso que no sea el medicinal. El uso que las personas le dan a las cosas son responsabilidad de las personas que lo usan. Las drogas no son el problema. El problema es la forma en que se las usan. Nosotras les estuvimos dando a nuestros hijos drogas que les causaron irritabilidad, angustia, anorexia, caída del pelo, alucinaciones, ansiedad incontrolable, desconexión, hipo las 24 horas del día, alteraciones en los valores de amonio, insomnio, agresión, autoagresión, agresión al entorno. Acá está presente mi hija, que se pasó los últimos 9 años de su vida con moretones en todo el cuerpo porque mi hijo le pegaba. Él está dentro del trastorno del espectro autista. En cuanto a la epilepsia refractaria, ustedes van a poder encontrar, y nosotras tenemos si así lo requirieran, esto es el panorama del antes del cannabis y de después del cannabis, y son contundentes. Ahora, las mamás que tenemos chicos con trastornos del espectro autista, no tenemos pruebas más que nuestro relato y más que estos hermanos que dejan de ser golpeados por sus hermanos. Entonces, por la prevalencia de todas estas enfermedades, estamos hablando de cientos de miles de personas, y no estamos hablando de millones. Eso yo no lo sé porque no manejo estadísticas y soy una madre que ama de casa. Lamentablemente, como hubiera gustado dedicarme a mi profesión, y no puedo porque tengo un hijo con muchas problemáticas, y porque cualquier persona que tenga un familiar con discapacidad sabe que estamos a merced de nuestros familiares discapacitados. Entonces, plantearnos que van a investigar, lo celebramos. Decirnos que todos vamos a estar dentro de esa investigación es mentira. Decirnos que van a producir variables de aceite para toda esa cantidad de gente, bueno, asumo que van a plantar toda la provincia de Córdoba, de donde empieza hasta donde termina, si no, no me lo explico. Nosotras, con nuestros cultivos, con nuestras plantas, compartiendo y haciendo un cultivo cooperativo, comunitario, y aprendiendo de las madres chilenas que tienen toda la teoría, y de los hermosos cultivadores argentinos con toda la práctica, aprendimos, y hoy tenemos el problema de salud prácticamente solucionado. Y en esto voy a disentir con todo lo que vinieron conmigo y que están acá presentes, en que esto no es un tema de seguridad. Chicos, hoy a mí me violan en mi casa y yo no puedo llamar a la policía porque tengo 30 plantas en el patio.